escape, haciendo McDollar. Saben que estamos en el 4694586 o en malascostumbres@fmentransito.org.ar. Yo también me niego a veces a colaborar y es cuando entran a flaquear las voluntades, porque claro, todo el mundo alguna vez ha ido y tampoco dejará de ir. Acá está la contradicción constante del ser humano consumidor. Es así, es una realidad. Sí, sí. Triste. Todos caemos en la comida chatarra. Pero cierto. Y ahora, Florencia Natalie Rodríguez dice... Nombre completo. Sí, sí, sí, con todo. Dice... Natalie Rodríguez, sí. Florencia Natalie Rodríguez. A mí me encanta mi nombre, ¿eh? Sí. O sea, no reniego eso, me encanta. ¿Usted Santiago segundo nombre tiene? Dígalo. Otro día se lo digo, por favor. No, dígalo. Pablo. Mira qué fácil me convence. Pablo Alonso. Sí. Alonso tiene un zarpullido importante en el cuello, no me quiere decir de qué es. Mejor no, mejor me toco. Bueno, ¿y dice? Una película que me gustaría que vea este fin de semana usted en su casa. Bueno. Con este frío que está haciendo, es Firewall. ¿Te cuento un poquito de qué se trata? Sí. Jack Stanfield es el creador de un sistema de seguridad para un importante banco. Él, obviamente, es especialista en seguridad. Y lo que él no sabe es que, mientras que creaba ese importante sistema de seguridad, fue espiado por el ladrón Bill Cox, que toma de rehén a su familia y lo obliga a abrir este importante sistema de seguridad de este gran banco. Y ahí, bueno, se van desencadenando unos hechos que va, viene, que me secuestraron en la familia, que voy, vengo, se lo doy, no se lo doy. Y básicamente resto, así, es una película suspense, acción. Bueno, es interesante, lo mantiene así con cierta... Es de las que me gustan a mí. Si no me equivoco, la protagoniza Harrison Ford y una persona a la cual le tenemos empatía en esta radio, que es Paul Bettany, sí, caracterizada por ser el esposo de... Claro, no, desde ya, de Jennifer Connelly, desde este espacio realmente lo queremos y lo odiamos a la vez. Es un thriller del 2006, ya lo puede conseguir en Capo DVD, total, donde usted quiera. En cualquier lugar. Pero por supuesto. Usted sabe que recomendamos siempre películas que usted puede conseguir a la vuelta de su casa, en el videoclub de su barrio, y otra que usted... debería, mire cómo lo digo, debería, digo con el dedo en alza, levantado, ver, es la película Team America, Policía Mundial. Lo interesante de esta película es que es una sátira a lo que es la cultura política estadounidense, entre otras cosas. Uh-huh. Cuenta cómo es un grupo paramilitar norteamericano y cómo, yendo a salvar, entre comillas, lugares como... Irak y otros países a los que por lo general invade, cuenta cómo esta policía mundial termina haciendo más destrozos de los enemigos a los que se enfrenta. Lo interesante de todo esto es que es una parodia realizada por los dos creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone. Y otra cosa que es realmente muy divertida es que se ocupa de parodiar muchas escenas de películas muy conocidas del productor Jerry Bruckheimer, como Bad Boys, Pearl Harbor, Armageddon, entre otras. Aparece también, digamos, no solo le pegan a lo que es la política Kill Bill, estadounidense. ¿Cómo? Kill Bill. Kill Bill, exactamente. Después aparece el gremio de actores de películas. Parece ser que, de alguna manera, intentando explicar que ambos extremos son una basofia, comentan, digamos, se hacen distintas apariciones como los enemigos de la patria nacionalista norteamericana, actores que son de izquierda allá en Estados Unidos, como lo son Susan Sarandon, entre otros tantos, Liv Tyler, Matt Damon, Sean Penn, todos actores que tienen un denominador común. Todos han sido manifestados a través de un pensamiento de izquierda. Y otros actores que se habían pronunciado en contra de los métodos que eran antiterroristas de Bush. Lo copado de esto es que por lo general este tipo de películas suelen pegarle directamente a Bush, cosa que no hacen. Uh-huh. Sí parodian la poca profundidad de las películas de acción, sí parodian lo que es el cómo se invade a los países tercermundistas, esto lo hace Estados Unidos, sin caer directamente en lo que es facilista, que es pegarle a Bush. Si bien a todos nos gusta, bueno, en este sentido los creadores no lo hacen. Una cosa curiosa que el espectador va a notar es que aparece parodiado Michael Moore. Claro. ¿Qué sucede? Este tipo aparece parodiado porque es una vendetta que le hace uno de los creadores, porque en la película Bowling for Columbine, del mismo director, hizo un corto que era muy parecido a South Park, ya que ellos se negaron a hacer uno para esa película, dando a entender que el corto era de ellos y por eso causó una pelea y por eso esta aparición. se consigue en cualquier lado. El enemigo de turno en esta película es el presidente de China, que es Kim Jong-segundo. Está igual, pero es una caricatura. La voy a ver solo por eso. Más que interesante, Team América Policía Mundial se consigue en cualquier lado. Es una película del año 2004, dirigida nada más y nada menos que por Trey Parker y Matt Stone, ambos creadores de South Park. Y dice Flor Rodríguez que... Le cuento los estrenos de hoy, por si sale acá a la radio y tiene ganas de ir al cine. Sí. Los menciono así. Los Mensajeros, Tres de Corazones... Me llama la atención, porque la protagoniza Nicolás Cabré y Mónica Ayos. No sé qué se puede esperar de esa película. Siete años y Las Mantenidas sin Sueño. Ajá. No me gusta nada. Perdón, quiero que me saque todo. Y acá me voy a permitir una reflexión. Ustedes saben que por lo menos una vez por semana escuchan un pensamiento, como todos, rebatible, criticable. Ajá. Uh-huh. Y para el bronce yo quiero dejar la siguiente frase. Sí, dígalo. Dígalo así, sin culpa. Y a la vez culpa, es un postulado. Dígalo así. Basta de películas de reflexión en el cine argentino. Mire cómo se lo digo. Basta. Dígamelo. De películas argentinas que no escapan del cotidiano barrial. Últimamente se hicieron películas argentinas, hablo incluso desde una mirada totalmente criticable y caprichosa. Me lo banco, ustedes en todo caso tienen a dónde llamar, a dónde mandar mail y en todo caso en dónde dejar un mensaje de chat, pero... Muchas películas argentinas que se vienen haciendo desde el 2004 para acá, uh-huh, apelan a la cosa emotiva, a la nostalgia, al club de barrio, a la vecinita de la esquina. A la de enfrente. Entonces, yo voy a dejar una frase para el bronce, ante todos ustedes. Es criticable. Dígala. Agradezco que hayan venido todos realmente. Dígala. Me agarro de este mostrador, pongo ambas manos y digo: el cine argentino busca, desde hace muchos años, la lágrima fácil en la desdicha que todos tenemos de ser argentino post devaluación y post corralito. Cierro comentario. Muchas gracias a todos. Gracias, realmente estoy muy contento. Es una reflexión, nada más. Pero en serio, se extraña cine de acción, un poco quizás Tiempo de Valientes, una película que realmente era interesante en ese sentido. Pero en fin, su opinión vale y la leeremos al aire. Marilyn Manson, Mob, sí. We are the things it takes to come. Your freedom's not free.